Y estamos en comunicación telefónica con el secretario de Gobierno, Marcelo Chely Dascón. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Peneu? Buenos días y buenos días para toda la audiencia de tu radio. Bueno, Chely, bueno, contanos, se viene el tren sociosanitario del Ministerio de Desarrollo Social luego del camión sanitario. Está llegando en estas próximas horas, ¿verdad? Sí, en realidad el martes pasado el encargado Rodrigo Salti, que es el encargado, el jefe de lo que es el tren sociosanitario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se comunicó con el intendente municipal diciéndole que querían ir a la pérdida, quería venir a la pérdida el tren, y por supuesto que nosotros le abrimos la puerta enseguida. Tiene mucho que ver, en realidad, por la proximidad y por las cosas que pasaron, principalmente con la llegada del camión. Vienen a reforzar eso que había quedado como inconcluso o como prolijo, y están llegando, creo que hoy, me dijeron que arribaba el tren hoy, y empiezan a atender desde el viernes hasta el sábado al mediodía. Ajá, desde hoy... Desde el lunes hasta el sábado siguiente, una semana casi, una semana. Los turnos desde las 8 a las 8 y media se pueden hacer turnos de la mañana, y desde las 14 a las 14:30 se saca el turno para la atención de la tarde. La verdad que es un tren que tiene muy buenas herramientas, ya lo hemos conocido, es el mismo tren de siempre desde que implementó la presidenta Cristina Kirchner hasta Mauricio Macri. Y la verdad que es un muy buen servicio para la comunidad. Y en este caso estábamos viendo que hay algunas... Chely, perdón que te corte, viene con profesionales, ya no es como el camión sanitario. No, viene con profesional y viene con odontólogo, oftalmólogo, hay un profesional de salud mental, hay farmacéutico, porque viene por primera vez un espacio que dice farmacia, hay diagnóstico por imagen, tomografía, viene una para para lo que quieran hacer un trámite jubilatorio de otro tipo. Tiene, por supuesto, siempre el de ayuda. ¿Dónde están? Se te corta un poquito, Chely. Se te corta un poquito. ¿Puede ser? A ver, para que me corro, porque tuve que salir afuera. Ahí te escucho mejor. Me decía que trae como novedad una oficina de ANSES también. Una del RENAPER, para sacar el DNI rápido, y una de ANSES también. Después hay muchas actividades de espacios educativo cultural que se hacen a través de la directora de educación, la jefa digital de la PIDA, y después tienen mucho trabajo social porque van a atender a familias con alguna problemática. Nosotros les tenemos que proveer un auto para que ellas vayan a los domicilios, van a visitar los domicilios, en particular de la gente que solicita alguna ayuda. Y después tareas de... Va a haber ayuda social, eso es lo que decía, como otro año también. Exactamente. Se van a entregar alimentos, colchones. Creo que sí. Yo no sé bien cuál es el ofrecimiento que va a tener. El lunes lo vamos a saber, porque todo nuestro equipo, ya sea el social, el de servicio local, como el educativo y algunos accesorios, lo de salud también, por supuesto, se juntan con nosotros y así coordinan las acciones. Bueno, ahí vamos a saber específicamente qué es lo que realmente ofrecen y tienen como servicio bien. Hay un área de salud mental que es la primera vez que lo vemos que viene, nos parece interesante, la verdad que es muy bueno. Después hay temáticas como la discapacidad, diversidad cultural, salud mental, consumos problemáticos, bueno, trata de personas, todas esas cuestiones sociales que se abordan en algún espacio educativo cultural. Tienen un armado para que venga el tren, tiene un armado porque hay que hacer una instalación eléctrica, que hay que tener cables que vienen por atrás de la cancha de esa de juventud, eso lo hace DES, así que agradezco públicamente su participación en esto. Hay que llevar un tanque de agua, hay que hacerle los servicios atmosféricos día por medio, hay que proveerle internet, y eso, todo eso se hace en conjunto con el municipio. Cuando la vez pasada nosotros un poco me nos enojamos. Eso te iba a preguntar, volviendo a eso. Político partidario, tiene que ver con esto, porque la gente que vino del camión hasta vergüenza tenía de vernos a nosotros porque no se ve hecho de la forma que se hace. Uno tiene que, cuando se mete en la parte política, realmente la ensuciás, la embarrás. Ajá, ¿este camión viene por gestión entonces? ¿Qué viene? ¿El intendente Fischer? Es una gestión propia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hay que decirlo claramente, como ha sido siempre. Ellos dicen, bueno, tenemos el tren, vamos a tal lado y tenemos pensado ir a la Prida. ¿Les parece que vayamos a la Prida? Sí, por supuesto. Vengan a la Prida, coordinan con nosotros porque necesitan hacer acciones en conjunto. Y bueno, eso es un producto en beneficio de todos los lapridenses, así que por supuesto que este gobierno va a estar abierto a esos servicios que son tan buenos. ¿El año pasado fue que vino o el anteaño, Cheli? El anteaño pasado. Y la verdad, porque charlando con la gente, es prácticamente la misma de que vino del último tren, que inclusive se acuerdan que vino la vicepresidenta para hacer un acto, así que nos visitó esa vez. Pero bueno, la gente que me comunicaba, hasta yo tenía los contactos de esa vez. Silvia o la Tana, que la llamamos comúnmente nosotros, es la persona que dirige eso y lo hace realmente bien. Bien, contame un poquito, ya se arregló la metodología de trabajo también, porque la última vez que vino el tren fueron también los concejales de Cambiemos quienes salieron a entregar, por ejemplo, colchones, quienes salieron a entregar, digamos, del mismo tren, también salieron a entregar bolsas de alimentos y eso. ¿Esta vez está coordinado? ¿Lo va a hacer el oficialismo también? No, en realidad nosotros le dejamos para que a través de la organización de ellos lo desarrollen como realmente corresponde. Lo que vos decís no tuvo que ver bien con la llegada del tren, sino con la llegada después de los insumos que se solicitaron en el tren y que después vinieron en 12 camiones, que si te acuerdas que eran una fila larga de camiones. Sí. En su momento nos llamó la representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la sexta sesión, que es Lucía Rodríguez, que vive en Tres Arroyos, que nos llamó porque habían venido un día sábado, recuerdo, a Soledad y a mí, a ver si no le podíamos coordinar y ayudar a los camioneros a que repartaran todos los insumos que tenían en esos camiones. Por supuesto le dijimos que sí, que nosotros le ordenábamos toda la papelería, el acta, para que lo hicieran, sí, para que no fueran de una punta al pueblo a la otra, así que fueran casa por casa, por dirección, por dirección, y salimos acompañándolos a ellos. Pero por supuesto que cuando íbamos a la casa, mirá, ahí está la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que te va a entregar algo que vos solicitaste al tren. En un momento se ve que concejales de la oposición llamaron a la vicepresidenta, porque eso es lo que nos dijeron después, ¿eh? No es que yo supongo. Lucía Rodríguez me llamó a ver si, por favor, dice, no, lo podían entregar en conjunto con los concejales de Cambio. Entonces le dije, pues mirá, la cuestión estatal se dirige con el Estado. Si vos querés que lo hagan los concejales de Cambiemos, bueno, nosotros nos retiramos y que lo hagan ellos. Pero no es lo que corresponde. Por supuesto, cuando vinieron los concejales de Cambiemos, bueno, nosotros nos vamos y repártanlo en ustedes. Y le manifestamos nuestro enojo por la intervención o por la intromisión de una cuestión que tiene que ser el Estado municipal con el Estado nacional. Y no tiene que haber actores políticos partidarios en eso. Es así, hoy estamos en el gobierno, sí, no, yo pertenezco a un partido político, pero soy un funcionario antes que un militante político. Y lo mismo es el desarrollo social de la nación. Bueno, en ese contexto nosotros manifestamos nuestro enojo, al igual que lo que hizo la diputada Bilbao el otro día cuando vino el camión. Diciendo que era una cuestión de ella. No, es de todos los argentinos, de todos los lapridenses, el Ministerio Social. Es como si yo te dijera, mira, el tren viene por una gestión del intendente Fischer, el secretario del gobierno de Ascón, y los concejales del peronismo. No corresponde. No. Es un servicio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, un buen programa y un excelente servicio que va a venir para todos los lapridenses. Cheli, ¿va a venir algún representante de Nación, el Ministro de Desarrollo Social o la Vicepresidenta para la inauguración o ahora la presentación del tren sociosanitario del Ministerio de Desarrollo Social? Mira, en realidad no nos han dicho nada, pero bueno, nosotros siempre vamos porque se hace un acto de apertura, pero la verdad que no me han dicho nada. Y bueno, ahora quizás cuando vengan hoy tendré algún detalle más sobre el tema, pero en principio no. ¿A qué hora sería el acto de inauguración el día lunes? Es a las 8. Ahí ya se va a estar inaugurando. Después hacemos la reunión con todo el equipo de salud, acción social, de educación, y automáticamente empiezan a atender los servicios y los diferentes servicios que va a traer. 8:30 de la mañana, entonces, el lunes. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Recordamos entonces, lunes, de lunes a viernes estarán esta semana, desde las 8:30 de la mañana dan los turnos, por orden de llegada, ¿verdad? Sí. Por y la llegada, dice claramente. Eso los turnos para la mañana. Y por la tarde, desde las 14 horas, 14:30. Exactamente. Ahí sacan. Chely, bueno, por último, para cerrar ya la nota, se viene el día de la violencia, de la no violencia contra la mujer este próximo domingo, y ayer comenzaron las actividades. ¿Tenés algo para contarnos, digamos, de lo que sucedió entonces de la mesa de trabajo en el día de ayer? Mira, yo justo no participé, sí lo hizo la subsecretaria de Desarrollo Social. Justo hoy, en estos momentos, yo salí de una capacitación, una que estamos haciendo como gobierno. Y justamente explicaba lo bueno que había estado la mesa que se había armado ya, la capacitación. Y bueno, hay una obra de teatro que va a venir al centro complementario como una de las actividades complementarias, y la verdad que es un tema que nosotros le ponemos toda la fuerza porque es una demanda de la sociedad y una problemática que tenemos a la PIDH. Tal cual. Mañana 20 horas, centro educativo complementario. Centro educativo complementario, así que los esperamos a todos. Chely, ¿algo que no te haya preguntado o alguna novedad que quiera también brindarnos también a toda la audiencia? No, por ahora no, Fénix. La verdad que esto me gustaba comunicarlo. Me alegro que me hayas llamado porque hay que contarle a la audiencia un poquito cómo va a ser el servicio del tren sanitario. Por supuesto. Chely, muchísimas gracias. Y bueno, el día lunes entonces estaremos allí en el acto seguramente de inauguración. Gracias. Un abrazo a vos y a toda tu audiencia. Ahí estaba Chely Dascón, entonces, el secretario de Gobierno del Gobierno Municipal, entonces, contándonos sobre la llegada del tren sociosanitario que llegará entonces en las próximas horas.